sonero, señor, yo soy matancero. Yo soy de Pueblo Nuevo, yo soy el guaguancó. Yo soy de Pueblo Nuevo, yo soy el guaguancó. Yo soy de Pueblo Nuevo.